Esto es Radio AEB, la voz libre en la red de los educadores panameños. Las minas a cielo abierto generan más desperdicio por peso que las de cualquier otro metal. Un ejemplo de esto es que para obtener un anillo se necesita más de 20 toneladas de piedra y de metal. Esto equivale a un camión. El goteo económico es mínimo y no justifica de ninguna manera las ganancias colosales de estas empresas, ni el costo social y ecológico que sus operaciones nos traen como consecuencia. Los desechos tóxicos que generan las minas quedan en tinas, que luego ni los gobiernos ni las empresas saben qué hacer con ellos. En Panamá, esto queda expuesto a desbordamientos debido a las intensas precipitaciones del país, afectando a su paso suelo, ríos, hasta llegar al mar. La mina contamina. Panamá vale más sin minería. Entra a nuestra página web y firma nuestra petición. Hoy somos nosotros los afectados. Mañana serás tú. Hola, querido Radio Escucha. Te invitamos a escuchar la programación de Radio AEB con nuestra plantilla de programas semanales. Radio AEB, la radio libre de los educadores panameños. Bienvenidos a la emisión semanal de AEB Noticias, edición de la segunda semana del mes de diciembre de 2010. Un caluroso saludo a nuestra audiencia dentro y fuera de las fronteras panameñas. De inmediato, los titulares. Esta semana, el profesor Juan Ramón Herrera, secretario general de la AEB, hace un balance del año educativo 2010, un año de lucha gremialista. Nosotros seguimos insistiendo de que la transformación, la mal llamada transformación curricular, fue una total improvisación por parte del Ministerio de Educación. Insistimos en lo siguiente, que eso simplemente fue una estrategia del gobierno para acreditarse, para buscar la certificación financiera, para obtener préstamo. ¿Y por qué? Vamos a demostrar lo siguiente. En este momento tenemos informes de distintas partes del país, sobre todo recibimos un informe reciente del de lo que es el arte y oficio, un IPT, donde nos notificaban que dos materias que se tenían en ese pénsulo académico fueron eliminadas porque no sirven, o sea, que no son funcionales para los peritos o los bachilleres que se están estudiando. También recibimos la información de que los bachilleres agropecuarios, que es un tronco común en conjunto con el bachiller en ciencia, esto no estaba dando agropecuaria y que al final del segundo bimestre tuvieron que incorporar materias de agropecuaria que no están en el pénsum. Resultado también de las distintas querellas penales y demandas de nulidad ante la Corte Suprema, producto de que la enseñanza, las materias de historia de Panamá, historia de la relación entre Panamá y los Estados Unidos, geografía de Panamá, estaban siendo eliminadas el pénsum académico de la formación y estas están incorporadas por ley al estudio de todos los bachilleratos. Esto resulta que la última malla curricular que pedimos a través de nota a la Dirección Nacional de Currículum, a la Dirección Nacional de Educación Media, a la Dirección Nacional de Educación Profesional, resulta que ahora incorporaron la materia de relación entre Panamá y los Estados Unidos. Tienen la carga horaria de las dos horas de historia de Panamá y la de geografía de Panamá, que las habían eliminado prácticamente del pénsum académico. Y tenemos las mallas curriculares tanto del inicio del año escolar como las mallas curriculares de este momento. Significa esto que realmente los miembros del Ministerio de Educación, MEDUCA, han mentido a la población panameña, le han mentido al estudiantado, lo han incorporado a un proceso que prácticamente ha sido frustrante para ellos. Queremos decirles que también hemos solicitado al Ministerio de Educación la evaluación de lo que ha sido la implementación de la transformación curricular y hasta el momento esto no nos han dado datos concretos o ciertos de lo que estaban haciendo ellos como Ministerio de Educación para medir si ha sido un fracaso, si ha sido un éxito, qué han avanzado, qué no han avanzado. Nosotros tuvimos que tomar la iniciativa, le dimos un cuestionario de 32 preguntas pregunta a cada director de colegio en todo el país donde hay transformación curricular, y estamos pues ya agotando los 30 días que nos dice la ley. Hemos incorporado hasta este momento 26 avias data para recibir la información a través de la de los tribunales superiores y de la Corte Suprema de Justicia, en donde esto hemos evidenciado varias cosas. Uno, de que en el arte y oficio eran 800 estudiantes que se matricularon en el tronco común, y a esta altura solamente existen 523 matriculados. ¿Qué significa eso? Que eso no ayudó a que realmente a retener al estudiante, no ayudó a incorporar más estudiantado a la educación media, que es el principal problema. El principal problema de la educación media en este país era la cobertura. Ahora resulta que el mismo sistema está expulsando a los que ya tenían antes. Que desaparecen carreras. Existen 5 peritos que desaparecen también en el arte y oficio. 26 profesores afectados. Y no solamente aquí, sino que reproduzca eso en cada escuela donde se estaban reduciendo algunas materia, cuántos profesores no va a haber afectado. Entonces, eso es lo que queremos resolver, medir al final, que ellos no tengan que contestar con la fuerza de la ley, de que realmente si hubo o no hubo aumento en la matrícula, en la cobertura de la media, que si se aplicó la transformación curricular como debió ser, si se tenían los programas, los planes antes de iniciar la mal llamada transformación curricular. Queremos medir cuántas personas con discapacidad fueron afectadas, queremos saber cuántos profesores son afectados por este tema de la transformación curricular. Queremos saber cuántas capacitaciones, ¿sí?, formaciones se dieron a los profesores para poder llevar a cabo este tema de la transformación curricular. Queremos saber una serie de cosas, principalmente también cómo, si se dio o no se dieron los recursos a los colegios. Hay colegios que no solamente se sacaron a los estudiantes de los salones para hacer los laboratorios, y hasta el día de hoy no ha llegado una sola computadora, no ha llegado un solo instrumento a ninguno de los a muchas de las escuelas. Inclusive hay escuelas que no tenían luz eléctrica al inicio del año escolar y no tienen luz eléctrica a estas alturas, por lo cuanto no le llegó ni siquiera una sola computadora a esas escuelas. Entonces, todas las falencias que tienen, las 32 preguntas están realmente coordinadas unas con otras, están hechas coherentemente para ir haciendo una evaluación de lo que ha ocurrido, y no realmente ser un zapallo de la ministra de Educación en que todo está bien, señora ministra, en lo que usted es la perfecta y que usted ha hecho lo mejor que pudo tener Panamá. Señores, aquí el rector de la universidad, Gustavo García de Paredes, ha sido realmente un sinvergüenza, y queremos decirlo con esta categórica palabra. ¿Por qué? Porque el señor Gustavo García de Paredes prestó la institución universitaria para hacer una cosa que no sirve y que ha destruido la educación media de este país. La rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá también se prestó para este tamaño de sinvergüenzura que ha sido la mal llamada transformación curricular. A estas alturas no hay programas hechos, a estas alturas no hay planes hechos, a estas alturas no se le ha dado los recursos, a estas alturas los docentes están perdiendo su estabilidad, a esta altura hay deserción en la escuela, a esta altura hubo expulsión de estudiantes con discapacidad. Lamentablemente nosotros queremos decirle que hemos utilizado en esta frágil democracia, o esta mal llamada democracia partidocrática de que nos tienen en este país, y hemos utilizado algunos mecanismos que nos da unas ventanitas que nos da la justicia, y ha sido recurrir, disculpen, al llamado habeas data. Las 32 preguntas, aquel director que no nos la haya resuelto en los 30 días, ya le hemos incorporado a habeas data. Hasta esta altura tenemos 26 habeas data. De todos los directores de Veragua, ya le tenemos habeas data. En el día de hoy se incorporaron al Tribunal Superior de Penanomé 2 directores de Coclé en Panamá, 14 colegios en Panamá. Iremos así la otra semana a Colón. El jueves estaremos en la tabla incorporando los habeas data de Herrera y Los Santos, y así no nos temblará la mano, como lo dimos desde el inicio del año. No nos temblará nuestro pulso para firmar querella penal, habeas data, inclusive hasta pedir las destituciones de los lacayos, de aquellos directores lacayos, porque no podemos decir otro nombre, personas que no han razonado, que no han meditado, que no han pensado, y han hecho que el sistema educativo, sobre todo que la juventud panameña que está en edad escolar de la media, pierda grandes oportunidades, lamentablemente por el capricho, por los intereses de negocio del presidente de la República con toda su garulilla de ministro, en que simplemente le interesó buscar buscar la certificación del país para que ellos, como grandes empresarios, porque eso no le llega a las grandes minorías, llegó a los grandes empresarios tener certificación para ellos poder entonces tener acceso a los préstamos para endeudar más al país y entonces hacer ellos sus megaproyectos, sus macroproyectos que realmente no benefician a la población, porque salud no le ha dado, educación no le ha dado, lo que le ha dado es destrucción a la naturaleza, lo que le ha dado es destrucción a la educación pública de calidad, la poca calidad que tiene la educación media la destruyó la flamante ministra de Educación, Lucy Molinar, que ahora está totalmente callada y que ahora los medios de comunicación nos sacan el tema de transformación curricular porque saben que fue un total fiasco. El activista de la Unidad de Lucha Integral del Pueblo, Javier Víquez, nos habla de las acciones legales contra la delincuente colombiana María del Pilar Hurtado, asilada por el gobierno de Ricardo Martinelli y señalada por abusos de derechos humanos en Colombia. Estamos colaborando acá en Panamá con las víctimas colombianas de la persecución, la intimidación y los pinchazos por parte del DAS. Aquí en Panamá se presentó el licenciado Luis Guillermo Pérez Casas, miembro del colectivo de abogados Javier Restrepo, él también como secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, vino a Panamá a presentar una denuncia criminal por el delito de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad contra María del Pilar Hurtado y extensiva al presidente Álvaro Uribe. Esta denuncia se presentó el día martes, material 23, aquí en la Procuraduría General de la Nación, que en el caso panameño, la Procuraduría General de la Nación hace referencia del fiscal general, es el equivalente al fiscal general en Colombia. Allí se presentó esta denuncia por el delito de tortura psicológica y se invocó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Tortura y el Protocolo de Roma sobre la competencia de la Corte Penal Internacional. Esto generó un debate enorme en Panamá, porque se preguntan muchos en Panamá si Panamá tiene competencia para ventilar delitos cometidos por la señora María del Pilar Hurtado en Colombia. Algunos abogados han dicho que Panamá no tiene competencia, que el procurador va a rechazar esa denuncia. Sin embargo, nosotros somos el criterio que aquí lamentablemente no se había visto esto. Esto es un precedente histórico que víctimas de violación de derechos humanos en otros países llegan hasta Panamá para denunciar al victimario. En este caso el victimario es, o la victimaria, la señora María Pilar Hurtado. María Pilar Hurtado fue la directora del DAS y en Colombia se está viviendo un proceso interesante desde el punto de vista penal con querellas y denuncias presentadas por múltiples víctimas, entre las que se encuentra el propio colectivo de abogados, el colectivo de abogados que representa el licenciado Guillermo Pérez Casas. Si María Pilar Hurtado está acusada por estos delitos de violación de los derechos humanos, por tortura psicológica, Panamá sí es competente para conocer de esto. ¿Por qué? Porque existen dos principios correctos, ¿no? Uno es el principio de presunción de inocencia. Estamos de acuerdo. Se presume la inocencia de la persona hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, eso no desdice el principio de protección a las víctimas, del derecho a las víctimas. Porque con el asilo político otorgado a la señora María Pilar Hurtado, ella se puede sustraer de la justicia colombiana. Porque al momento de llegar a Panamá, a ella no se le habían formulado cargos. Pero una vez formulados cargos en Colombia, puede que a ella se le llame para detenerla y se gira una orden de detención internacional, que Panamá no va a acatar diciendo porque ella tiene asilo político, las autoridades panameñas no quieren acatar. Sin embargo, en el Estado colombiano le corresponde pedir la extradición. Eso en cuanto a las autoridades del Estado colombiano. Entiéndase la Fiscalía General, entiéndase los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que por conducto de tener un proceso judicial le solicitarán a Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que solicita la extradición a Panamá y Panamá ventilará la situación. Sin embargo, esto no evita que las víctimas ante delitos o crímenes de lesa humanidad puedan presentar en cualquier parte del mundo una denuncia, donde en cualquier parte del mundo nos referimos en este caso a Panamá, donde se encuentra una de las acusadas por estos delitos. Entonces, en ese contexto, el derecho de protección a las víctimas y el derecho de ella, como por tratarse de delito de lesa humanidad, que no prescriben jamás, pueden ayudar a que la señora María Pilar Hurtado no se sustraiga de la justicia colombiana. Pero más que de la justicia colombiana, no se sustraiga de la justicia que hay que hacerle a las víctimas de los delitos cometidos por ella y por el DAS. Es decir, todas aquellas personas que fueron perseguidas. Entonces Panamá tiene que ventilar esto. Acá en Panamá, dos abogados están representando esa denuncia, están dándole seguimiento. El doctor Julio Berrío, un doctor en Derecho Internacional, excelente procesalista del país, y el joven abogado Rafael Benavides, dirigente popular también, en representación pues de las Fuerzas Populares Panameñas, que le vamos a dar seguimiento a este proceso de violación de los derechos humanos, porque en Panamá cayó muy mal esta noticia. Aquí recientemente se condenó a la Procuradora General de la Nación por pinchazos. Se le destituyó de su cargo y se le condenó. Entonces, Panamá le otorga asilo muy ligeramente a una persona que en Colombia está acusada de persecución política y de estar pinchando los teléfonos, estar interviniendo comunicaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de periodistas, de defensores de los derechos humanos, de opositores. Entonces, es un doble discurso, un doble rasero del gobierno nacional panameño. Entonces, vamos a demostrar aquí que en Panamá las víctimas tienen que ser escuchadas. Que es muy importante esto. Si el Procurador General de la Nación de Panamá, que es el Fiscal General en Panamá, rechaza la denuncia, vamos a presentar un incidente de controversia y una objeción ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, frente al asilo otorgado a la señora María Pilar Hurtado, en Panamá se va a presentar la próxima semana un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que le otorgó el asilo político. Porque nuestro concepto no calificaba para el asilo político, porque ella no es perseguida política en su país. Ella se le está abriendo un proceso judicial. Entonces, quiere decir que a todo aquel, como en el caso aquí en panameño, si a la ex procuradora se le abrió un proceso judicial, ella podría haber sido, porque cualquier país pide asilo político. En Panamá estaremos diciendo, ella no es perseguida, ella tenía un proceso y tenía todas las garantías. Y bien lo dijo el presidente Santos de Colombia, que allá están todas las garantías judiciales, que esa señora contaba con todas las garantías judiciales. Entonces vemos que esto es una forma vergonzosa de sustraerse de la justicia y una colaboración muy, muy vergonzosa del gobierno nacional de Panamá de apoyar, de responder a un pedido o una solicitud de un amigo del gobierno nacional que es el expresidente Álvaro Uribe. Entonces vemos que esto es una componente política para sustraer a una violadora de los derechos humanos y a sus más cercanos colaboradores de la justicia en el vecino país, pero no podemos permitir que reine la impunidad. Por eso vamos a respaldar la denuncia presentada por el colectivo de abogados José Alberto Restrepo. Creemos que hay que llevar hasta la última consecuencia esa denuncia, porque nosotros nos miramos en ese espejo. Aquí en este país, recientemente, en la coyuntura de la Ley 30, se persiguió a dirigentes populares, se persiguió a defensores de los derechos humanos, se está condenando a periodistas con fallos que son espantosos, no, bueno, puedes condenarlo si demuestra que hubo calumnia y malas intenciones del periodista o del medio, pero de manera sorpresiva, que se están dando cosas muy extrañas de persecución a sectores que se oponen o que critican al gobierno. Se amenaza a periodistas, aquí se están dando esas prácticas y van a traer a la maestra de esas prácticas a darle asilo en este país. Y quiere decir que le pueden dar trabajo. Entonces es peligroso, porque se le manda un mal mensaje a la comunidad nacional y a la comunidad internacional. Y nosotros que hemos sido víctimas de esas persecuciones, tanto políticas del gobierno o de varios gobiernos, y en este último caso, recientemente por el gobierno de Ricardo Martinelli, en la coyuntura de la Ley 30, después de los hechos acaecidos de la masacre de Changuinola, creemos que hay que pelear contra la violación de derechos humanos aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo, y debemos colaborar con las víctimas de esas violaciones de los derechos humanos. En sus proyecciones para el 2011, el secretario general de la EBE, Juan Ramón Herrera, llama a cerrar filas contra la expansión de la explotación minera. Habla incluso de la posibilidad de convocar a una huelga nacional para parar este flagelo. El 2011 realmente también es decisivo en cuanto a que nosotros tenemos que definitivamente derrotar el tema de la mal llamada transformación curricular de una vez por todas, porque imagínense lo que esto implica. La ministra de Educación, en conjunto con todo ese equipo burocrático del Ministerio y de la Universidad de Panamá y la Tecnológica, y claro, nosotros sabemos que persiguiendo fines externos y también los intereses de su bolsillo, han eliminado por completo el tema de la ecología dentro de la formación del estudiante de secundaria, hasta el punto que señores, nosotros entendemos que esto es para realmente llevar a cabo todos sus proyectos de minería y su proyecto de depredadores de hidroeléctrica a lo largo de todo el país, en donde prácticamente el país es un queso cheddar si toda esta minería se llevara a cabo y si toda esta hidroeléctrica se instalara, lo cual nosotros como organización tenemos una gran responsabilidad como sector docente. Uno de los principales problemas que tiene ahorita mismo el planeta es el tema del cambio climático, y aquí los señores eliminan de la formación del estudiante el tema de la conciencia del ambiente, la conciencia de la ecología, de un desarrollo en armonía entre la naturaleza y la satisfacción humana que necesitamos. Entonces eso ha sido totalmente eliminado, consciente e inconscientemente por parte de ella, pero conscientemente de los grandes poderes económicos de este país. ¿Para qué? Para que no haya oposición a esto. Así que nosotros, a estos grandes proyectos, así que nosotros como organización tenemos la gran responsabilidad de asumir retos en esta lucha que se ha de dar en el 2011, que inicia con el tema de rechazar la reforma al Código Minero y que se luche en esa transformación del sistema educativo panameño, en esa revolución que tenemos que darle a ese sistema educativo panameño, que allí podamos nosotros incorporar el tema de ecología no como transversal, sino como parte esencial de la formación desde el niño que llega a la primaria hasta la hasta el nivel universitario. Y no solamente eso, sino solamente incorporarlo, sino que los proyectos vayan en vía de que se dé esa armonía en naturaleza o ecología y hombre, o el hombre, bueno, dentro de esa ecología. Así que nosotros consideramos que esta es una de las grandes cosas que hemos de asumir el próximo año, y lo he conversado con algunos compañeros. Si es necesario enfatizar en movilizaciones, enfatizar en una gran huelga por el tema de proteger nuestros ríos, proteger nuestros ambientes, nuestra ecología, nuestro nicho ecológico, si es necesario llegar hasta allá, lo vamos a hacer, porque del agua, del aire y de los recursos que da la naturaleza es que podemos sobrevivir sobre este planeta, y no por un desarrollo depredador de unos cuantos interesados en hacerse multimillonario. Aquella frase del presidente que decían, entran pobres y salen millonarios. Bueno, él entró millonario y queremos saber si sale supermillonario del gobierno aquí al 2014. Así que, compañeros, este es un mensaje que estamos dando para el 2011. Fuera de todas las situaciones, esto es parte de lo que es la lucha del sector magisterial por heredar a nuestras generaciones presentes y futuras de un mejor territorio nacional. El Citrad Corega Celis, la organización sindical más importante del sector de la industria de las bebidas en Panamá, conmemoró recientemente 40 años de lucha. Para celebrarlo, hemos preparado el siguiente reportaje, donde algunas de sus figuras más importantes nos narran las vicisitudes de sus luchas. De quererte cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro, y leve, como a un respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono. Contigo. Primero porque cuando hizo el paso de entrar a la Coca-Cola, en ese momento al sindicato, a la CNTP, yo me acuerdo que eran mis pininos y él sus pininos como secretario de la juventud, teníamos tremendos líos. Por su estilo y por mi estilo, pero llegamos después a ser grandes amigos y a comprendernos. Así que, compañeros, tienen un buen líder y los buenos líderes hay que seguirlo. Mi nombre es Alejandro John, soy senador general de Cintras por Regaceli, en la organización. Yo me planteo que de forma accidental, ¿no? Ya que trabajara para un sistema solidarista que había Coca-Cola, y resulta que por conflicto entre su propia junta directiva, ya trabajando la Coca-Cola, se me invitó a ser parte del sindicato. Al final tuvimos que hacer alguna maniobra y algunos engaños hasta que se nos dio, ¿no?, la oportunidad de tener otro en la dirección. Es una forma básica en que pudimos llegar allá. Bueno, nosotros cuando llegamos al sindicato era un sindicato totalmente controlado, dominado por la Nación Coca-Cola y aquel entonces capital panameño, ¿no? Ahí, desde nuestra perspectiva, se le dan los derechos humanos. Suponte que solamente el 89 podía la invasión. Ahí se trabajó 2 días gratis sin derecho a salario. Producir riqueza sin que te pagaran por producir riqueza, cosa absurda, ¿no? Y obviamente los trabajadores no tenían mayores libertades de defender sus derechos. Fue que llegamos en el 96 y comenzamos a aprender una lucha. Encontramos trabajadores que organizadamente podíamos nuestro espacio ser respetado y así ha sido hasta la fecha. Mira, nosotros en el 2003 fue la primera que fuimos a un paro cuando se intentó sacar a los urbanos del Seguro Social, y ahí en adelante hemos mantenido una posición a la vanguardia de la lucha en este país. Obviamente con nuestro propio estilo y nuestros métodos, ¿no? No tenemos esa tradicionalidad como los demás, como criterio incorrecto. Lo cierto es que no tenemos dos visiones claras. Una, ser la organización que tenga afiliada a todo lo que tenga que ver con bebidas carbonatadas, no carbonatadas, con cerveza y con licores, y el mundo sindical panameño tratar de dar un rumbo distinto, una que es distinta, que con la ley 30 o ley 68 haya quedado duda razonable de hasta qué punto los dirigentes que se sienten dueños de la verdad hicieron la cosa correctamente en defensa de los intereses de los trabajadores de este país. Y lo más preocupante, que los únicos perdedores ahí fueron los trabajadores Changuinola. Se llaman engaños en un término general, pero en nuestra propia percepción como clase obrera, nosotros consideramos que aquí no hay más nada que ir a tomar poder. Organizarnos como clase obrera por el poder. Y no es un concepto estrictamente marxista ni nada, es que nos ha demostrado la historia que es así. Los burgueses no sirven para gobernar un país. Que sirva para administrar su riqueza, pero no sirven para gobernar un país. Tienen que organizarse con los trabajadores sindicatos. Es una necesidad urgente que se organice. Y en segundo lugar, también tiene que comenzar a ver su propia realidad. El país está desarrollándose, es cierto, pero también la pobreza está avanzando en la dirección y la extrema pobreza. Si no nos organizamos como clase obrera, vamos a hacer cada 5 años la misma discusión y la cantaleta. Pero tampoco no es organizarnos porque no quieren imponer reglas ni métodos de juego. Organizamos para que haya una fuerza colectiva de igualdad de condiciones y criterios que lleguemos a tomar el poder en este país. Diego Prado, secretario de Relaciones Intersindicales Nacionales e Internacionales y responsable del área de Provincia Central. En la vida sindical empecé a laborar en el 94 en la empresa Coca-Cola Agua Dulce. Explotado, trabajamos, como dice nuestro compañero Alejandro y yo, entrábamos antes que saliera el sol y salíamos después que se ocultaba. Y ahí, sobre esa lucha se vino iniciando porque sentíamos que éramos explotados. Así que en el 96 me afilié al Sitecogen, un nombre entonces que se llamaba nuestra organización sindical. En el 98 entro como representante sindical de la agencia de Agua Dulce. En el 2002 negocio el primer convenio colectivo que me corresponde, me da la responsabilidad de representar al área de Provincia Central de Chiriquí en la mesa de negociación. Posteriormente, de una vez me asigné al puesto de secretario de Relaciones Nacional e Internacional y ocupo ese puesto en la directiva del 2002 hasta la fecha. vida, muchos compañeros nuevos no tenían conocimiento de lo que era la vida sindical y los beneficios reivindicativos que tenemos los trabajadores organizados. Esa es una lucha y es constante porque cada día hay cambios y hay trabajadores nuevos en la empresa y esa es una constante de estar hablando con los compañeros. Así que ese es uno de los esfuerzos grandes que hace esta organización y cada dirigente, cada militante de esta organización sindical tiene que hacerlo día a día. Esto no es algo de pasajero de hoy y mañana ya no. Esto es todos los días más por los trabajadores nuevos. Entonces empezamos con nuestro país vecino. Costa Rica no existe sindicato. Existe un sistema de solidarismo y los compañeros están tratando de organizarse y buscando algún ejemplo de la región. Nicaragua, por su pobreza, por su misma situación económica del país, el sindicato tiene bastantes dificultades para desarrollar. Y ahí no podemos ver la situación de Guatemala, que es un sindicato que fue perseguido por los militares y la propia empresa. Y un sindicato que tiene muchos muertos. Mira, algo que soy un convencido, y es algo que tenemos que hacerlo dentro de la Junta Directiva, de que los sindicatos que se quedan encerrados en su entorno, empresa, y no dan el salto afuera a las unidades de lucha populares en las calles, van a perecer, van a terminar, toda vez que el modelo económico neoliberal, el capitalismo en sí, pues, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muy buenos días, compañeros educadores del país. Te invitamos a afiliarte a la Asociación de Educadores Veragüense, una asociación con más de 30 años de trayectoria de beligerancia en todo el país. Los servicios que brindamos a nuestros asociados y asociadas está la consulta legal, gratuita, tramitación de procesos en cualquier instancia, civil, penal, administrativo, con rebaja significativa en el mismo. Becas para estudios universitarios y para hijos de asociados. A partir del 2011, tenemos también un programa para darles becas a hijos de asociados con discapacidades permanentes. Apoyo en oficios funerarios y enfermedades de gravedad. Brindamos cursos, seminarios y capacitaciones gratuitas. Orientación y respaldo en los problemas laborales. Uso de las instalaciones del edificio del educador veragüense y otras actividades familiares a precios cómodos. Carnet de identificación gremial. Asesoría y apoyo en actividades académicas, culturales y de centros escolares. Como parte de nuestra política gremialista, nuestra organización apoya las iniciativas de lucha por la educación y los derechos de los educadores panameños no afiliados también. Servicios a la comunidad. En su actividad gremial, nuestra asociación consagra sus esfuerzos también al desarrollo y apoyo de actividades comunitarias y el movimiento social en procura de un medio ambiente y una sociedad fundada en los principios de equilibrio, solidaridad y amor al prójimo. Desde apoyo a grupos culturales hasta grupos organizados cuyos principios y acciones se orienten en el beneficio de la sociedad. Desde nuestro equipo de investigaciones y documentación, otorgamos este apoyo a la comunidad nacional. AEBE, con más de 5.000 educadores y educadoras afiliadas a nivel nacional, te invita a formar parte de esta gran familia. Hola, querido Radio Escucha. Te invitamos a escuchar la programación de Radio AEB con nuestra plantilla de programas semanales. Revista Educación y Sociedad, una radio revista de opinión y actualidad sobre el acontecer educativo y político social de Panamá. AEB Noticias, el corte sonoro de noticias de lo que está pasando en la lucha gremialista y la lucha social. Sonidos de Lucha. Nuestros cortes sonoros de música para la lucha social y el espíritu transformador. Alerta gremialista. Lectura de comunicados oficiales de la AEB. Espacios de noticia alert. Enlazamos las noticias internacionales y de América Latina de la red de radios comunitarias con sede en Quito, Ecuador. Voces Nuestras. Enlazamos las noticias del informativo centroamericano Voces Nuestras desde San José, Costa Rica. Radio AEB, la radio libre de los educadores panameños, construyendo la educación del otro mundo posible, la educación para el trabajo creador de la sociedad. El educador Abel Batista, representante sindical de la AEB ante la Comisión de Selección y Traslado Docente en la provincia Centrales, nos habla de los diferentes problemas que han afrontado en el año 2010 en el proceso de trabajo de dicha comisión. Bueno, no, el papel de los representantes sindicales, en este caso el mío como representante del gremio ante la Comisión de Selección Personal Docente en Divisa, provincia Centrales, es más bien revisar todos los historiales académicos de los docentes que participan en los diferentes concursos, llámese nombramiento, de traslado, de dirección y supervisión. Ese es nuestro mayor rol, que tenemos que revisar, garantizar que todos los que participan allí cumplen con los requisitos y que además de eso, ser transparente al momento que se selecciona un docente. Esa es nuestra función. Además de eso, nos ha tocado ver muchos otros casos, llámese de salario, que muchos docentes son nombrados por concurso o por comisión y se tardan meses para pagar. Es más, hasta casi el año lectivo se tardan en pagar el Ministerio de Educación, cosa que dificulta en realidad la labor del docente. Entonces nosotros como a diarios nos encontramos docentes que asisten, que nos llaman. Entonces nos corresponde esa parte, gestionar todo el trámite con el Ministerio de Educación, exigir que realmente se le pague su salario a tiempo, igual velar que sus viáticos, sus compensaciones económicas también se les respete y sean pagadas en momentos oportunos. Estamos por terminar una lista arriba de 300 docentes que tienen varios años, están laborando en área difícil acceso y no se les pagó un centavo de esas compensaciones económicas contempladas en la ley. Compañero Luis, la necesidad de crear una junta de conciliación laboral va mucho más allá que de las comisiones que tenemos actualmente, porque en realidad como estamos o como está la comisión, nos enmarcamos solamente lo que dice la ley en lo que tiene que ver nombramiento y traslado a figura de eterno. Pero una comisión o una junta de conciliación se busca una mejor oportunidad donde los problemas del docente se le resuelvan. Y de esta manera podemos lograr un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. ¿Por qué? Uno, porque se van a tener el docente mucho más rápido nombrado. No hay que esperar, se libera esa burocracia que hay en Panamá de planta central, donde se tarda hasta un mes para que se libere una partida, una vacante, para reemplazar a un docente o nombrarse un docente. Que si esta comisión o esta junta se le da mayor autonomía o se eleva, porque yo considero que la propuesta de la Asociación de Educadores de Veragüenza, AEBE, es viable, porque esa garantiza en realidad lo que es la descentralización del sistema al momento de resolver los problemas al docente. Entonces, esta propuesta no debe caer en saco roto, en oídos sordos del Ministerio de Educación, porque o aspiran ellos a tenerla manejada políticamente, politiqueramente, o realmente resolver los problemas que hay en el sistema educativo, porque hay muchos. Entre ellos tenemos el nombramiento tardío de los docentes panameños, el pago de los salarios del docente, los casos de por enfermedad, por seguridad, por situaciones judiciales que tardan mucho tiempo y no se le resuelve sus situaciones a tiempo, porque hay muchos requisitos, hay mucha burocracia al momento de llevar esto. Entonces, si en las comisiones habemos varios sectores que representan a las partes del sistema educativo, entonces, ¿por qué no crear estas comisiones y darle los instrumentos, las herramientas, las normas legales que podamos resolver? Y de esta manera los gremios, realmente la asociación, fundamenta o fortalece en sí las ayudas que se le pueden dar al docente panameño, porque carecen de muchas orientaciones, porque hay muchos docentes que desconocen cuáles en realidad son sus funciones, sus deberes, la manera, porque nadie a ellos se les orienta. Entonces, con una comisión de esta naturaleza, entonces se le puede dar mayor oportunidad de orientación y velar por sus intereses, que realmente son los que nosotros como gremio aspiramos, que el docente se vea motivado, incentivado y que sus necesidades se las atiendan como deben ser. 2010, la masacre de Changuinol. Señor presidente Ricardo Martinelli, Bocas del Toro no lo olvida. Tarde o temprano la justicia llegará. Como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Quisiera irme lejos. Me renuncié a mi trabajo, pero me doy cuenta que no es así. Más doloroso para mí es la muerte del compañero. Nunca el gobierno debía hacer eso. Nosotros, a nadie, a mí no me han dado ni un 5, a nadie, ningún partido político me dio un 5 para ir a esa manifestación. Se tomó todo esto y cuando esto se fue a burla, cuando una ministra, que nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra voluntad, esa ministra viene a decir que Boca del Toro está lleno de borrachos, de drogadictos, e insultando de esa manera, ella le tiró más fuego a la leña. Estaba mucho en campaña para el presidente. Siempre él buscaba votos para él. Cuando él llegaba del trabajo, decía que este es el presidente bueno, este va a ayudar a los pobres. Siempre él decía, y así él iba. Yo, this is the beat grandfather singing always, Mushes. All right, watch this. Qué pena me da la mentalidad de nuestro presidente. Qué pena me da, porque cada día que pasa más sufre mi gente. Dígame usted si esto es legal. Tantos millones produce el canal y la gente está sufriendo bastante. Usted no prometió un mejor país y que esta vuelta le tocaba al pueblo. De seguro era sufrir. Con violencia y desempleo. Me da la mentalidad de nuestro presidente. Qué pena me da, porque cada día que pasa más sufre mi gente. A cada instante no suben la luz, la canasta básica, que es una broma, una burla. Pero la realidad solo es una, que el salario muchas veces no alcanza ni para la tuna. Dicen que el país está creciendo solamente para los ricos, porque el pobre sigue sufriendo. El seguro social quieren externalizar, mejor dicho, lo quieren privatizar. Ya mermaron la producción nacional, mi friend, de manera irracional. ¿O será que el negocio se lo quieren dar a alguna empresa transnacional? El campesino está sintiendo el abuso del gobierno. Yo, this is the big grandfather singing always, Meshes. Tú sabes, qué pena me da. Están pasando tanta vaina en nuestro país que ya tenemos que tomar cartas serias sobre el asunto. ¿Cómo es posible que nosotros producimos alimentos de primera calidad y lo van a exportar para traernos una clase de cuestiones que nosotros no conocemos su procedencia. Ah, no le hallo ni el sentido ni la ciencia. Repronto y que no quieren subir el 7%. De la vaina comemos. ¿Qué quieren hacer con nosotros? Todo el tiempo vienen los políticos tradicionales con una estrategia diferente de enguadar el pueblo, de enredarnos, como se dice vulgarmente. Los campesinos, los indígenas, toda la gente del interior, pasando páramos y todo el mundo mira para la bahía. Ah, cuando viene el lío de la cocinera y se roba una cosita en el supermercado y que lo quieren condenar 5 años. ¿Qué pasó con los verdaderos ladrones que tienen el pueblo oprimido por años? No estoy excluyendo a nadie, hablo de los gobiernos. ¿Sí? Dice que estamos en democracia. Bueno, mi voz quiero que se escuche de aquí a China, porque voy a estar firme. Ustedes saben, tanta riqueza para qué, si al fin y al cabo el que nunca trabaja es que se va a quedar con eso. La querida, la amante, porque ese es su destino. Watch this. Yo quiero hacer un llamado a los sectores populares, al pueblo en general. Hay que organizarse, nada de venderse. Estamos cansados de estar sufriendo. Por ahí hay un rapeador y que le cantó a los zapatos del pueblo. Ya no lo veo ni en los pueblos. Ahora anda y que en paitilla, no usa ni zapatilla. Ahora hay que puro tiempo de corbatilla. Esta es la verdadera voz del pueblo. Punisher, what's this? Esto es Radio AEB, la voz libre en la red de los educadores panameños.